¿Está el máximo? No, así. Aquí estamos de vuelta, el desenterrador que ha estado dos sábados seguidos sin hacer directo, pero es que hubo motivos, porque tras otro rotundo éxito, bueno, rotundo en los límites de la radio libre, lógicamente, en la celebración final del décimo aniversario, con ese segundo concierto que hice el sábado pasado con Gringo, Monos y Arana, que la verdad es que estuvo bastante bien y la gente se presentó y la radio lo agradece. El desenterrador se pone las pilas de nuevo, y qué mejor manera que trayendo a una banda al estudio para entrevistarles con esa actitud de sobremesa y después retarles al verso al que todo grupo que viene al programa se somete gustosamente. En este sábado traemos a los opelastarras Melmac, que acaban de editar un nuevo EP llamado Pig Songs, en el que desarrollan la idea de su notable disco debut, The Only Vision of All Gods, que tuvo el honor de estar entre los mejores del año, tanto en Hellpress, por cierto, no sé, que no se había contado también. En el programa de radio también fue uno de los discos del año. Y bueno, pues ¿qué puedo decir de este grupo? La verdad, yo lo voy a definir de una manera bastante práctica, usando la terminología de Pele de Veruna. Zurra es luchera, mezclada con rock and roll a lo Black Cobra o Black Tusk, por decir así algunos, aunque con su toque personal, modo dueto y familiaridad máxima entre los hermanos que componen la banda. Eso y unas ricuras de temas que nos traen y a los que se responderá adecuadamente es lo que vamos a escuchar. Voy a empezar por saludar a Igor, a Pagadón, y a Yona. Opay. Aquí tengo a los dos hermanos componentes de Melmac, y bueno, pues voy a empezar por preguntaros, ya sé que suena muy típico, pero bueno, yo la verdad es que os he conocido recientemente, hace poco, y quiero ser un poco la biografía rollo Wikipedia de la banda, que nos contéis al público de dónde venís. Luego os va a preguntar individualmente, pero como grupo, ¿vale? Entonces, tú mismo, Igor. Bueno, pues esto surgió hace 4 años. Jonander tocaba en un grupo la guitarra, yo también tocaba la guitarra, que llevaba muy poco tiempo. Y pues se separó cada grupo y... ¿Cómo se llamaban los grupos? Pues el de John Under era 4x4 y el mío era Donativos. ¿Llegasteis a grabar algo con no, ellos? No, 4x4 sí que grabó alguna demo y nosotros con Donativos no. Éramos cuatro colegas ahí que, no sabíamos, ¿no? Que no sabíamos ni tocar y nos juntábamos ahí sin más. Y nada, pues hace 4 años decidimos probar. Yo no había tocado la batería nunca y pues probamos, parecía que funcionaba más o menos y hasta hoy. Cuéntanos, Jonan, por favor, esa cosa que me has contado antes de cómo sonáis en directo a través de haciendo el puente del ampli y tal. ¿Puedes contarme un poco para que la peña sepa? Claro, es un grupo de 2 personas que vais a escuchar. Bueno, habéis escuchado ya para empezar el programa y que vais a escuchar más tarde. Y bueno, tiene su, entre comillas, su truco el tema del sonido de Melmac, así que si nos puedes contar un poco. Bueno, la historia es que nosotros no tenemos ni idea de nada de esto. Empezamos a enganchar cables y ya está. De hecho, me han echado la bronca por enganchar 8 ohmios con 16, con no sé cuál. Entonces, la historia es que en realidad no sé cómo se hace. No sé cómo hace Bracobra, no, nadie me lo explica. Entonces, empezás a enganchar cosas y al final, y que si le metes el ampli debajo como esclavo del otro, pipa, pum, pan. Y, así, claro. Y ya está. Y cuando de repente visteis que el cable, el sonido que cable con clave era el que os molaba, para adelante. Eso es, ahí dijimos, ya, venga, esto es lo que queremos y para adelante. La verdad es que en el caso de Black Cobra, que ya se digo, creo que no os ofende que lo use como referente, porque a mí me parece la puta repolla del grupo. Y sin más lejos, la única vez que les he visto, cerraron el Radboom Festival, el último día, 4 día de festival, el último grupo. O sea, apoteosis. Acojonante, 2 tíos en un escenario de 1000 personas, 2 pavos en el escenario, y aquello era... Yo no sé cuánto durarán así. A ese ritmo y a esa manera de tocar tan sumamente. Entonces, pues bueno, no sé cómo lo hacen, pero la verdad es que cuando oí el disco vuestro, saltó directamente. Sin saber que eres dueto, saltó Black Cobra a mi mente. O sea, fíjate que, qué curiosidad. Pues igual es... O sea, ¿vosotros creéis que el ser dos condiciona vuestro sonido o sonaríais parecido si fuerais una banda de 4? No. Yo creo que no, nos condiciona lo que no sabemos tocar, pero en cuanto a ser a dos, haciendo lo que hacemos con el ampli de bajo guitarra, yo creo que... Si fueres un power trio no habría mucha diferencia. Yo, hombre, te daría más matices en un tema de, pues mientras la guitarra hace una cosa, el bajo hace otra, lo que sea, pero ¿tampoco? En cuanto al sonido en sí, yo creo que no. O sea, es decir... Bueno, los matices, que tampoco vosotros buscáis los matices, no, seamos serios. No, precisamente. O sea, y lo digo como una alabanza, sí, quiero decir. O sea, cuando la música es como es, pues tampoco hay que darle muchas vueltas. Más allá de los grupos que habéis comentado, el 4x4 que grabó una demo y Donativos, no hay nada más en historia musical, o sea... Cuéntanos, sí, un poco. Yo vengo desde la época de, joder, yo sé, el primer Festimad que tocaba con otro, que eran los de Mole de Piedra Rocas, no sé. Pero que no teníamos ni idea de cuando estaba la tienda de esta autonomía, ¿cómo se llamaba? No, joder, esto ya va a ser policías. La mítica, ¿no? Que tenía otras sucursales en otras partes de Bilbao, joder, ¿cómo se llamaba, tío? Que te daban la guitarra en un cartón ahí, te la llevabas contento. Bueno, sin más. Sí. La época de cuando llegó Nirvana y toda la vaina aquella. Y empezaba más, pero nadie se toma en serio. Luego pasas a 4x4 y nadie se toma en serio. Es lo de siempre, pero porque al fin y al cabo está siempre el problema de que no hay escena, no hay cultura. Entonces, ¿qué vas a arriesgarte todo, dejarlo eso, todo? Eso. No, la mayoría de la peña que tiene un grupo, y Grabasonic, que es el ejemplo más claro, donde ensayáis, la mayoría de mis amigos ensayan ahí. O sea, Wizards, Monos, Gringos, son todos amigos míos, y ahora vosotros, Melmac. Y ninguno de ellos ha dejado su curro. No. Porque no se puede. Es imposible. O la mujer o el marido. Pero lo que sí te quiero decir es que, sí, por ejemplo, este y yo somos viejunos. O sea, nosotros estamos... O sea, yo llevo desde los primeros Festimad. Yo he estado toda mi vida dando vueltas. He ido a Chicharro, a ver a Mahoney. O sea, estas cosas... Ese bolo. Mira, por fin conozco a alguien que estuvo viendo a Mahoney. Que yo siempre me liaba con Surrut. Que creía que habían tocado en la Surrut. Y fue la Chicharro. Cuando tocaron los Surrut fueron los de Drive In en el 2000. Eso es. Imagínate eso lo que hubiera sido ver a esos psicópatas en la Surrut, ¿eh? Entonces, por eso, de ahí viene toda la historia un poco. Vale. Pero, o sea, siempre ha sido con grupos de colegas, vamos a decir, ¿no? Sí, sí. Y conciertos y tal, muy poco, ¿no? Montamos, o sea, más... en Sopelana y el Inquestas y pues intentamos liarla entre nosotros y ya está. ¿Y el Inquestas sigue? Sí, sí, este, ¿no? Sí. Este año pues hemos conseguido que el ayuntamiento se moje. El ayuntamiento pues, nos dejase una carpa, bueno, también igual venido por lo del Sopela Costa Fest, sí, este que sacaron. Entonces ya aprovechamos el siguiente fin de semana. ¿Os habéis fusionado un poco? No. Van a ser dos cosas distintas. Eso es. Entonces aprovechamos la carpa y demás y el escenario y pues, con ayuda del ayuntamiento pues conseguimos hacer dos días ahí con 10, no sé si fueron 19 bandas o... ¿Y entonces este año cuándo va a ser? Contadme un poco. X. Todavía está indefinido. Eso es. Siempre en este mundo amateur no se puede ser profesional. No digo, lo digo también, vuelvo a decir, como una alabanza, porque el do it yourself es que me parece, a raíz de esto que estamos comentando, de que es difícil dedicarse profesional. O sea, están todo el rato hablándonos del hardcore americano, del straight edge, del do it yourself. Pero yo creo que aquí la piña lleva haciendo el do it yourself toda la vida. Toda la puta vida. Sí. Hasta los monos de los grupos de pop rock más, que asociarías con rollo más pijo, entre comillas, da igual. O sea, todos con su curro, todos van a grabar y se rascan los bolsillos para grabar el disco, para hacerlas esto, y luego los colegas les promocionan. Pero aquí nadie gana un puto duro. No. O sea, es así, ¿no? Totalmente. Y oye, quiero que me contéis una cosa, porque igual vosotros estáis más al oro, porque el hecho que llevéis 4 años y que os hayáis cubierto tan tarde. ¿Hay más escena en la zona de Uribe Costa o no? Buah, la pregunta. Hay grupos, ¿creéis que se podría intentar generar, por ejemplo, sin más lejos, a mí me está dando un terror de la hostia, el Anchoqui que están haciendo en Getxo, en Algorta, esto, tío, aquí lo van a infrautilizar seguro, y va a ser solo para reuniones de buscadores de setas anuales, y el resto del tiempo pasa un escenario desperdiciado, no sé si habéis visto el de Berango, el Anchoqui que tienen. No. Nadie lo conoce y es enorme. Está en el centro de Berango y yo no he visto nunca nada. Solo hacen movidas para niños y cosas así. Pues eso, a ver si creéis que es posible. No lo sé. ¿Hay grupos? Grupos yo creo que sí hay de sobra. Pues mencióname algunos que así te vengan a la mente. Pues con los que despinchaste después ayer, los Dingos, que son medio Algorta, medio Sopela. Pues, Wizards, que son también 50-50, medio, ¿no? Hay unos cuantos que ensayan ahí en Grabasonic. Por haber hay. Por la zona Uribe Costa yo creo que hay más que de sobra. ¿Y a qué se debe? O sea, que... Pero a mí me deja un poco alucinado, porque entre Getxo, Sopelana, Plencia, Urduliz, Gorliz y tal, hay 150.000 habitantes. ¿Cómo en una zona que es una población importante, no hay un puto garito? ¿Por qué no lo hay? Para empezar, no hay para ensayar. Sí, porque a mí que un tío de Sopelana o un tío de Getxo, de Sopelana es grave, pero de Getxo es mucho más grave, que se tenga que ir a Berango a ensayar... Por eso digo, entonces... Ya empiezas por ahí, ya que no tenga la gente sitios para ensayar a precios razonables, ya sean municipales o privados. Y ya si partes de eso, ya mal. Ya, pues, si la gente no puede ensayar, luego... No quiere hacer un grupo, ¿no? Eso es, eso es. Ahí... Puede tocar en su casa, con su ordenador, lo que sea, pero ya no tiene dónde juntarse con nadie. Y luego, pues eso... O el tema rock metal igual es como más apestado la gente y la gente de los bares no, sí, no, te quepa duda. No se moja pues, a la hora de organizar. Eso es. Que pues, no hay ningún problema con ellos, pero... Pues bueno, estamos intentando eso. Pues, por ejemplo, en el Peñón pues que montamos el Godsaxe Fest que este año seguramente igual repitamos. Ah, mira, ese no conocía. Pues entonces el año pasado estuvimos Veruna, Santo Rostro, Killer Kume, Chivo y nosotros. Creo que no me dejo ninguno, ¿no? Y eso, pues intentar hacer algo, yo qué sé. Pues, aunque sea para que haya gente que le guste, que pueda escuchar algo. Pues vamos a dejarnos de tanta cháchara y vamos a la música, que al fin y al cabo es lo que importa. Así que os voy a pedir que me escojáis y me contéis un poco la canción siguiente que vamos a poner de Melmac. En este caso va a ser... Vamos a empezar por poner... del EP que acabáis de editar, llamado Pick Songs. Son cuatro o cinco canciones, al grano, más sucio Sí. Y Cerdo, intencionalmente, cuéntanos un poco antes de... Sí, sí, al final hemos querido sacar más nuestro sonido, sonido cerdo, digamos. Y lista, ¿no? Un poco, o sea, en plan, ala. No, no, sin más, o sea, queremos encontrar igual más lo que la gente ve en directo, vamos, sí, que es vale. cerdito, pues bueno, pues ya que el que lo oiga también en el ordenador o donde sea, pues que oiga lo más parecido a lo que puede ver en directo. Sonar más vivo, más... Sí, más directo y... Que el otro suena muy bonito también, pero queríamos que sonase más a nosotros. Vale, ¿y luego tenéis intención de grabar algo más o por ahora va a ser hacer conciertos? No, ahora vamos a empezar a dar conciertos en marzo y bueno, pues si van saliendo cosas, pues iremos recopilando ahí para más adelante. Hablando de la Surroot, os habéis incorporado como teloneros a un concierto, ¿no? Sí. Con un grupo inglés. Sí, nos ha surgido ahí la posibilidad de tocar con Gottlieb. Y era una oportunidad muy buena. Y qué mejor que en el Surroot encima. Una pena, de todas maneras, es que se me abren las carnes viendo la poca gente que va a los bolos. Yeah. En general, y a Surroot. Pero, y esta última cosa antes de poner la canción, ¿no creéis que hay una opinión personal sobre oferta? Para la gente, para el público que hay y para la afición que hay demasiadas cosas. Ya sé que suena masoquismo, pero... A ver, yo siempre he ido a conciertos, aunque he estado siempre en la sombrita, nadie me veía ahí, no me veía nunca. Creo que hay demasiados, no demasiados, sino que nos pisamos todos. Hmm. Y nosotros somos unos bebés aquí, ahora mismo. O sea, yo llevaré toda la vida dando conciertos, pero ahora tocando, no. Hmm. Y la historia es que no nos coordinamos, o no sé, ¿cómo se llama? Un Google Calendar, una vaina de estas. No, joder, y básicamente... Y que no sé yo si esto gusta. Yo creo que sí gusta, pero hay que, para mí, pues como los ingleses y los americanos, pues sobre todo los ingleses, que me parecen el ejemplo de la escena más desarrollada, o sea, cualquier pueblo que tiene 20.000 habitantes ya tiene un garito, tiene sus tres o cuatro bandas, la gente joven más o menos controla de música, es decir, tú vas a un garito pachanguero, y va a sonar a una exageración, vas a un garito pachanguero en Inglaterra y suena Oasis. Claro, vas a un garito pachanguero aquí y se te abren las carnes. Sin más lejos, el garito este de mierda donde hice mi aniversario, que no lo voy a nombrar ni siquiera para no darles publicidad. Según acabé mi sesión, en ese caso era pop rock, pinché una sesión, pues yo qué sé, Interpol, Editors, The Smiths, estas cosas, ¿no? Y de repente, según acabó mi sesión, vino el DJ del garito y empezó a poner bachata. Pero sin transición ni pollas. Directo. Y eso para mí es lo que representa el gusto general. Sí. Entonces yo creo que no es tanto que la sobreoferta, sí, porque no hay público para tantos conciertos. No. Pero luego el hecho de que no hay cultura, no hay una actitud, una escena creada. Yo creo que eso es cuestión, ¿no?, un poco de todos. Uh-huh. Yo con mi programa, vosotros con los festivales que montáis y el grupo en sí. Pues eso, una llamada a la peña que se involucre más, que si quieren buena música, luego no nos lloren con que ¡ay, que me pone una mierda de música en Bilbao! Pues este sábado había por lo menos, no, hoy y ayer había por ejemplo 10 conciertos en Vizcaya, por decir así a bote pronto. Yo estaba aterrado cuando hice el aniversario el fin de pasado, digo, no va a venir nadie porque hay 800 conciertos y vino gente. Pero porque di la chapa lo que no está escrito, y no, tampoco es eso. Así que nada, ¿qué canción queréis poner del Pixons ahora? Para me la contáis un poco. Tenemos al portavoz, a Igor. A ver, cuéntanos. Pues nada, pues Life Death igual, ya que es la primera. Cuéntanos un poco. Bueno, pues es que al final nos han ido saliendo. La verdad que estas nos han salido, entre comillas, bastante rápido. Uh-huh. Al final, pues eso. Como cuando hemos tenido tiempo después de los conciertos del año pasado y demás. Un final de año potente, un montón de conciertos. Sí. Así sí. Voy al Gottlieb porque me reconozco culpable, todavía no os he visto. Y nada, pues íbamos ahí improvisando y como grabamos los ensayos, pues íbamos pillando cachos al final, pues me imagino que como ahora todo Kiski. Y nada, pues darles un poco forma, pero ya veis que no son muy complicadas tampoco, de composición y demás. Y la letra nada especial, o básicamente imaginaría oscura, ¿no? Sí, hombre. Porque la raza humana tiene que ser extinguida ya, eso está clarísimo. Entonces, live death, yo creo que sí, sí, estamos claro, ¿no? Ya muertos, es que no nos damos cuenta. Sí, no, desde luego el planeta no cabe más peña, eso está bastante claro. Y los que estamos damos por culo, así que... A unos más que otros, ¿eh? Así que dedicado a la humanidad, ¿eh? Que ya nos huele. Bueno, vaya temazo este, la verdad es que bueno, va cambiando mi opinión. Yo tenía en mi mente pensar que, bueno, que me gustaba más el disco debut que este EP, se lo he dicho, Candy of the Record, y ahora no sé qué decirte. Al final habrá que verlo en directo y opinar desde esa perspectiva. En cualquier caso, vamos a poner directamente otra canción para que dejarnos de chorradas y quiero que me digáis una canción del disco debut para que la peña sepa también un poco de... que me contéis un poco cómo fue la grabación y tal, dónde lo grabasteis, el disco debut y tal, y elijamos una canción. Bueno, pues lo grabamos por primera canción. No, cuenta. Vale, sí, pues lo grabamos en las baterías en Utopía, entre Berango y Algorta, no sé realmente a qué pertenece, con Ernesto Maestro y luego las guitarras y voces en su estudio, ahí en la guitarra. Ah, bueno, sí, Eso es, y pues ahí tenemos, pues hay canciones desde que empezamos a ensayar en el local por horas en Grabasonic hasta pues ya cuando ya pillábamos el local nuestro, digamos. Y gracias a ser profesionales, ¿no? Eso es, profesionalísimos. Eso es. Y bueno, que, o sea, por lo que decís, este disco es como más redondo, más producido, ¿no? Que eso es, eso es. Igual musicalmente es mucho más definido, más. Se nota mucho más igual calidad, digamos, en los matices y en el sonido, pero igual no se acercaba. Ese rollo orgánico, tanto, ¿no? Ese rollo orgánico que igual quería. Igual no se acercaba tanto a lo que pues, tocamos en directo. Y bueno, y pues, lo pudimos sacar gracias al crowdfunding que nos ayudó toda la gente a. Ah, vale, mira, no sabía que habéis sacado. Poniendo pasta. Ahí, yo creo que ese es el futuro, ¿no? De la música amateur, si nos entendemos, ¿no? El crowdfunding y esas movidas que también lo. Sabéis que están vigilándolo porque también quieren cargárselo. Sí. O sea, no te dejan, o sea, no me dejan a mí darte 100 pavos a ti para que hagas un disco, pero ¿qué cojones es esto? Estamos locos. Lo de la humanidad es que, de verdad, que. Yo creo que los peores son los que nos gobiernan. O sea, de todos. O sea, pero irónicamente supone que son los elegidos y son los peores de todos, tío. No acabo de entender muy bien al personal en general. Así que vamos a poner una canción dedicada otra vez a la humanidad, del disco. ¿Cuál? Del Vision of All Gods. Pues Tyrants. 3 minutos y medio de definición macarra. Sí, sí. ¿Sabes de qué habla? Habla de aquellos que hemos nacido en la cuna de los tontos, los que han nacido en la cuna de los listos. Esto viene con lo que han dicho los políticos. Sí. Hay gente que toda tu vida alrededor tuyo ha triunfado entre ellos, que tú tienes un rabo y las comes todas. Efectivamente. Pues mira, joder. Clavado. Dios mío, esta va con todo el corazón del desenterrador. Tigers of Platinum, Melmac en el desenterrador y Irola Irratia. Yeah. aquí tenéis ya una canción de lo que fue el disco debut sacado el año pasado. ¿Cuándo se grabó? Hace... sí, pues en las navidades de 2013. Vale, ¿y se publicó en enero de 2014, febrero? Marzo, abril. Pues aquí tenéis el ejemplo y luego, pues bueno, ahora vamos a volver al EP otra vez porque es más reciente. Pero antes os quiero preguntar, aparte de anunciar al público que me escucha pacientemente que Melmac algún día de aquí a junio va a venir a la Torre del Poder, a Cantabria, a hacer una... todavía no le tengo el nombre, no sé, no. Estoy entre Castañeda Sessions, y que es el sitio donde está, que no suena mal, o Black Earth Industries, que es mi página, que es mi página en Facebook. Estoy ahí la duda, pero en cualquier caso hacer una sesión, esa ambición que tengo de ser el nuevo John Peel del Cantábrico, ¿eh? Y nada, pues que sepáis que va en el Melmac y unos pocos van a ser testigos y lo van a disfrutar, pero van a hacer muchos conciertos. Mientras tanto, ¿podéis contarnos un poco la agenda de Melmac? Pues sí, tenemos ahora el de Gottlieb en el Surrut el 8 de marzo. Confirmado luego también el 21 de marzo en Urduliz. ¿Dónde? ¿En Urduliz? En el Pave, un pabellón con Dingo San Flamingos. Hostia, puta idea que había ahí sitio. Yo todavía no estaba, he visto alguna foto así. Luego también The Fever toca con nosotros ese día. Luego tenemos en abril... ah, bueno, sí, el 11 de abril hacemos el God Sax Fest en Sope, en El Peñón. ¿Es el que me has dicho es antes? Es el que te he dicho antes. Que, ¿qué grupos tocan? Pues en principio estamos nosotros... esto delante para que no se espante. seguramente esté en Veruna. De Madrid van a venir Simón del Desierto, que es gente de Dispain y alguno más. ¿Quién más? Estoy ahora en duda. Joder, pues macho, eso hay que publicitarlo, vale. Sí, estamos esperando a confirmarlos, que ya la gente esté, y en cuanto a esto ya le damos. Sí, el año pasado estuvo muy bien con... y eso que hizo un día malísimo y ahí estás en la playa y te está pegando ahí por todos lados y aún así estuvo lleno, así que a ver si este año se repite. Y luego pues eso, tenemos otro más en el Surrut con Chivo y seguramente Lúpulo, y luego en mayo tenemos alguno más. Y estamos buscando también en Bilbo, lo que pasa es que nos está costando en Bilbo, la verdad. Tócate los cojones. Está muy jodido porque queremos tocar con Meltdown de Urnieta. Sí. Que pues para luego tocar con ellos ahí en la zona de Donosti. Y es que o está el que te responde, está ocupado. Y los demás no llegan ni a responder. La verdad es que yo en Bilbao no doy crédito. No acabo de entender muy bien cómo funciona. Una ciudad tan... que farda de cultura, de modernidad y de... es acojonante. O sea, es decir, tenemos muchos más garitos. Es que me quejaba de garitos, pero luego lo piensas bien, en realidad Erandio tiene dos garitazos. Sí. La Sonora, que suena como un pepino, sí. Y el Sentinel, que igual es un antro en toda regla, pero sí, trae unos grupos que se te va de la olla. Si no, el concierto de joder, coño, de Bolser y de Manta, joder, hay unos grupos que ni te lo crees. Y luego, Bilbao o Guecho no tienen absolutamente nada. O sea, tienen, pero a partir de 400 de público. Y luego, o sea, si quieres hacer un bolo de 100 personas, otra vez, recurrir, y siempre lo agradeceré. Y cada vez me siento más orgulloso de poder formar parte a veces de los Castiches. No queda otra. Aunque te voy a decir, ahora que me estoy acordando, os voy a comentar que cuando hice el primero aniversario, que tocaron Veruna, The Wizards, Mikel Uraken y Meido, fue, joder, es que salió de cojones, estoy contentísimo, por eso voy a repetir. Por cierto, yo os llamo ya desde ahora, para que toquéis en el siguiente, porque voy a hacerlo anual ya. Un concierto, o sea, puedo contar con vosotros, ¿no? Sí, sí. Puta madre, pues que ya tengo ya a Knives y a vosotros, y nada, será encontrar dos grupos más y hacer una macarrada de estas, vamos, perfecto. O sea, perfecto. Y que la peña muestre la puta cara de una vez. Eso es. Y se implique, porque crear cultura, evidentemente, no podemos depender de nuestros gobernantes. No, imposible. O sea, es cosa nuestra, es dar la chapa, como, o sea, no sé lo que puedo dar la chapa yo al concierto. Y vinieron 80 personas. y aún así. De todas maneras, ya hablaremos más largo y tendido, pero vamos, ya os podemos decir que a falta que el Knives me confirmen, pero no creo que haya problema, ya va a haber dos bandas para el siguiente Desenterrador Fest, que podríamos llamar. La verdad es que no se me ha ocurrido, que suena bien, la verdad es que es muy propio. Y pues habrá que encontrar el garito, que será un Gasteche casi seguro, y bueno, luego recordaremos, antes de acabar el programa, los conciertos que va a hacer Melmac, para que os queden frescos, hacemos una lista bien definida cronológica. Pero ahora vamos al grano, otra vez vamos a poner otra cancioncita del EP. Elige, te toca Iona a ti, te queda el marrón. Te quedan tres por elegir, ¿cuál eliges y por qué? Vale, elijo Abyss, porque de hecho ahora los de la Escuela de Cine del País Vasco, sí, gracias a Iván Corcuera y Cormen de Garbasonic, nos han ofrecido hacer un videoclip. Entonces vamos a hacer una majarada con ellos. Y va a ser esta canción. Y seguramente si ellos deciden, la directora o el director que estén ahí de turno para el videoclip, pues va a ser Abyss. No, madre. Y luego ya a ver si grabamos otro en la Torre del Poder. Aquí va Abyss, Melmac, Pick Sons. Yeah. Pues bueno, vamos a terminar lo que es la parte de entrevista y dedicada exclusivamente a Melmac. Y en breves vamos a pasar al momento versus. Pero antes, que no se me olvide, que nos recuerde bien, porque había un poco caos a la hora de recordar las fechas de los conciertos de Melmac, porque la verdad es que es una banda que, para los que os gusta la zurra, ultra recomendable. Y bueno, te están bastante ocupadetes, así que os voy a contar un poco, Igor, lo que hacen, lo que van a hacer. Vale, pues sí, estaremos el 8 de marzo en el Surrut con Gottlieb. Luego confirmado también, pues eso, el 21 de marzo en Urduliz, en el Pave, con Dingos y Deceiver. Luego el 11 de abril será el Gotaxe Fest en Sope, en el Peñón. Luego también en el Surrut el 17 de abril con Chivo y Lúpulo. Luego hay un festi que todavía no podemos decir nada, pero que tiene buena pinta en Sonora, en mayo, con unos cuantos grupos. Se confirmará en su momento. Eso es. Y luego, pues en principio también tenemos en Guipúzcoa el 20 de junio con los chavales de Urnieta, con Meltdown. Y en principio esos están seguros. Y luego, no está pues nada ya, mal. Ya se verá alguno más. No está nada mal. Pues vamos a poner una última canción del disco debut, no sé si os parece, elegida también por vosotros. ¿Cuál? Y cerramos la parte Melmac, pero vamos, seguiremos hasta las 10 con ellos haciendo el versus. Os dejo elegir. Con todos vosotros, Terroristin. Directamente. Como el grupo es, al grano. Yeah. Pues bueno, vamos a concluir, como he dicho antes, con la parte de Melmac y todo Melmac. Pero vamos a empezar a excavar en el porqué de sus personas musicales. ¿Qué grupos han hecho que les han hecho mover el esqueleto durante los años? Y de alguna manera, pues yo creo que al fin y al cabo todo eso acaba traduciéndose cuando haces un grupo, aunque sea de una manera inconsciente, en la música. Así que os voy a pedir que me digáis qué canción, con qué canción queréis abrir de todas las que me habéis traído en la sección. Hostia, hablando de bandas primigenias, tío, y se me acuerdo, tío, me gustaba mucho en su momento, pero ¿qué historia tienen esos? Pues sí, el otro día en Facebook he preguntado, a ver, la historia es que estaba yo con quién, con Curry, que era de 4x4, estábamos en el festival, con los patitos y toda la historia ahí, un Curry estaba, bueno, pues haciendo una cosa de estas, y pues eso, al siguiente concierto, los festis son así, a sí. Ver quién viene, pero claro, el entorno aquel era increíble, de repente estamos sentados, tranquilos, chill out, y de repente salen unos hartos ahí vestidos de garro, y le alían petarda, y dicen, no, es que son de Madrid. Ahí me quedé. Era la época de Dude también, que tocaban por ahí. Empezaba a abrirse un poco, ¿no? Sí. La mente de la gente. Me acuerdo que en la Baupasa del día siguiente les vimos a Smashing Pumpkins haciendo la prueba de sonido para 15. Y nos dejaron estar ahí con ellos, ya, hostia. Pero a Curry y a mí los que nos dejaron flipados fueron estos, no sé si confíes. Pues aquí va una canción del disco, espera, ¿cómo se llama? Prime, eso es. Chest Pain, vaya recuerdos, tío, vaya viaje en la línea del recuerdo que me acabáis de meter con los míticos Silicon Flesh. Aquí va la primera selección de Melmac en el Desenterrador versus Melmac. Silicon Flesh, Chest Pain. Thank you. eso, bueno. Vaya temacito, la verdad es que más suena bastante más psicólico de lo que recordaba. Yo les recordaba más cañeros. Y este es un poco, ¿no? También puede ser, o yo qué sé, o igual porque ahora hay una zurra de tal nivel que ya las cosas del pasado me parecen una mariconada, no lo sé. En cualquier caso, voy a responderos con una improvisación, porque hemos estado viendo aquí un vinilo que hay en la radio de los mitiquísimos Beer Moss, pedazo banda, que la verdad es que en su momento yo reconozco que en mis inicios como aficionado a la música no presté nada atención a la escena local, porque básicamente no había. Sí que había bandas y tal, pero joder, ahora, por ejemplo, que sé, grupos como Loan, por ejemplo, no hay. Tampoco, era cambiando cassettes y tal, y bueno, pues sí. Pero uno de los que me llegó, y todavía me acuerdo de ellos, tío, que tenía, yo creo que llegué a tener un vinilo en casa, no me dejó alguien, son los Beer Moss, mitiquísimos, que la verdad es que venían de reunirse para hacer un par de conciertos, yo creo, tío. No sé si siguen haciendo, si me escucha alguien de Beer Moss o que les conozca, por favor, que llame a la radio y me cuente que es de ellos, si siguen haciendo música. Sé que hubo miembros de Sociedad Alcohólica que estuvieron en Beer Moss, pero poco más. Así que queremos saber qué fue de mítico, mítico, esas webs que hay, qué fue el típico actor, quién sabe dónde, qué fue de Steve Urkel y tal, qué fue de Beer Moss. Por cierto, Steve Urkel es comentarista en la NBA, que lo sepáis. Ahí van Beer Moss, mitiquísimos, con la canción Pesadilla. Vamos a gozar un ratillo. Como he dicho antes, como se dice en inglés, a trip down the memory lane, un viaje por la línea de la memoria. Beer Moss, Pesadilla. Esos inmensos Beer Moss con este EP de lo primero que sacaron llamado Pesadilla, cuando prácticamente llevan 2 años juntos. Y bueno, ahora la selección, Igor, cuéntame, pues esta pedazo banda, digamos, les tengo un altar a estos, cuéntame un poco. Pues sí, pues son Job, Con el jardo del Mike Skate, este, sí. Que está como una cabra, pero es un artista. ¿Estuviste en el bolo de la Sonora? Les vimos en Mogambo hace... Ah, sí, con otro. ¿Hace cuánto fue? Con Kong. Eso es. Y Dark Castle. Eso es. Y ahí llega, desde ahí entonces, sin parar de escucharlos, porque me flipa. Además son bastante redondos, ¿eh? Sí. O sea, decir que casi todos los discos son buenos. Eso es. Pues vamos a poner una canción llamada Cosmos. Del disco siempre se me olvida, ¿no? The Unreal Never Live, que por cierto, no, es por torturar, pero lo tocaron enterito en el Radburn este año. Uah. Y eso que no es la mejor vez que han sonado, ¿eh? Job, Cosmos, selección de Igor de Melmac. Ahora va con una respuesta a ver qué les parece lo que viene detrás. Podéis descansar los que estéis ahí, porque da para rato. We'll be right back. Vaya temazo de Job que acaban de proponernos la gente de Melmac. Y bueno, yo tengo un grupo que no sé si conoceréis, pero que si no deberíais de... Son dueto también, por eso lo he elegido. Se llama Eagle Twin. Sí. Es una bandaza. O sea, probablemente dentro del rollete un poco del Doom, Sludge, lo que sea, porque es un grupo muy particular. Es lo mejor que he escuchado en bastantes años. Y otra vez, volviendo a lo que estábamos comentando, las dos veces que han venido, una a la Edasca Baracaldo y otra a la Sentinel, pues no habría más de 30 personas. Y, o sea, es una banda, o sea... Es que no tengo para olvidar, cuando tocaron la primera vez en la Edasca, acababa de verles en el Supersonic, es un festival harto que hay en Birmingham, igual están tocando delante de 700 personas. Y de repente vienen aquí, tío, y no van ni 30, tío. Pero, o sea, tío, alucinar, pero bueno, oye, a ellos si les dan el dinero que debería, ¿sabes? El problema es que lo que no puedes ir es a comisión, porque te vas a dar una hostia sí o sí. O sea, lo que tienes que hacer es coger, tener tu curro y decir, pues mira, voy a emplear 300 euros en pagar a esta banda para que toque en mi casa. O sea, si no, casi. Es imposible, si no. Está claro. Pues bueno, esto sigue el Twin, es un dúo americano. La verdad es que es muy difícil de definir, sí, parece que es Doom, sí, tiene un toque de Sludge también, pero tiene un rollo muy gregoriano, muy de monje, pero de monje de mongol. No sé si conocéis una movida que se llama throat singing, que es cantar con la garganta. Se llama el tuba, el estilo musical, que es en Mongolia. Vi un documental, luego os voy a comentar, que alucinante, que se llama Genghis Blues. Y es flipante. A mí es una música que me parece súper intrigante. Por el rollo de que una persona con su voz haga dos sonidos completamente distintos. Y bueno, esto yo creo que de alguna manera lo han integrado en su propuesta y es súper original. Y menos AC/DC y más Eagle Twin. No me toques los cojones, que AC/DC ya están mayores y estos tíos están en su mejor momento. Como vengan y me encuentre a 30 personas, bueno, no se lo debo hacer. Metraeta, si lo que dices tú. Aquí va del primer disco, Storytelling of Ravens, Eagle Twin. Thank you. Vamos a poner un clásico de ayer y hoy, que se diría Pantera. Más que tengo una historia con Pantera bastante cañera. Aparte de verles, os dije, con Downset en su momento, que fue un concepto bastante malo el de Pantera, el de Downset fue la hostia. Fue uno de los primeros vinilos que me regaló mi madre. Yo había oído el Chaos from Hell, había visto el vídeo de Chaos from Hell y tal, y estaba flipado con el grupo. Y de repente digo, madre, regálame el Chaos from Hell de Pantera y tal. Madre, ahí que me apoyó en el sentido musical, la verdad. Me ha regalado discos que fliparíais, o sea, Atheist, unos grupos súper bizarros. Le dije, y me trajo el, en vez de traerme el Chaos from Hell, me traigo el siguiente, el Vulgar Display of Power, que es acojonante también. Y madre mía, la cantidad de veces que lo pude llegar a escuchar ese disco. O sea, no sé, memoria de pe a pa. Así que Jonan aquí nos ha elegido a Pantera y su mítica canción Chaos from Hell, que por cierto la pinché ayer. Y mi hermano y sus amigos, que no les gusta el metal nada, en su boda me pidieron que pinchara esta canción. Y les tenías que ver bailando, porque un día estábamos echando litros en mi casa, mis padres eran bastante permisivos, y aparecieron los amigos de mi hermano y sus colegas y estábamos poniéndole a Chaos from Hell y se quedaron todos así. ¿Esto qué es, tío? Esto, no les gusta nada más que esa canción. Y cada vez que la pongo en una fiesta se vuelven majaras, ¿sabes? Son todos surfers, ¿sabes? Les conocerás bastante probablemente. Aquí va, pues, Pantera, Chaos from Hell. We'll be right back. Para responder a Pantera, que junto a Fear Factory y Sepultura fueron culpables de que se creara el chándal metal, no vamos a negarlo, aunque por muy buenos discos que hicieran, ahí está en las raíces puestas. Pues os voy a poner una banda inglesa que conocí puta casualidad, que vas ahí a ver a un grupo y el telonero no tienes ni puta idea. En la época, ahora ya yo voy a un concierto y conozco las tres bandas perfectamente, pero en aquella época siempre había un grupo que es ni pa' joder la idea. Este era el caso y me flipó. Es un rollo ahí como de groove metal, vamos a decir, con un toquecillo de hardcore en las voces y una vibración muy psicodélica. No sé si lo va... Muy árabe. A ver si entendéis por dónde voy. Y la verdad es que me dejaron flipado, porque hicieron un bolo de la polla, en plan de esos de menos la pela quien hay adelante. Y los tres primeros discos son tela. Así que esta se la voy a dedicar a Mr. Aitor de Veruna, que también le mola esta banda. Ahí va Tatuán Así, del disco Off Kilter Enhancement. Si no me... No. Luego os diré qué disco es, porque tanta memoria no tengo. Earthtone 9, respondiendo a Melmac y su pantera Chaos from Hell, Tatuán Así. Tatuán Así. Ahí está esta especie de revival chándal metalero con gusto de Earthtone 9. Y ahora vamos a poner la siguiente petición del señor Igor. Y en este caso va a ser una banda. ¿De dónde son, por cierto? Alemanes, se llaman Alpinist. Este disco se llama Neverest. Me parece bastante guapo el juego de palabras. Y bueno, a ver con qué respondo. Aquí van Alpinist, Neverest. Yeah. aquí están los Alpinis, que bueno, he de reconocer que en esta segunda escucha me han gustado más, con esta canción llamada Neverest, y creo que el disco es el mismo, se llama también así. No, se llama, joder, ilegible. L-I-C-H... La de arriba, no. Bueno, Leach, no sé qué. Y bueno, os voy a poner un grupo, esta canción concretamente no la he escuchado, pero un grupo que también, de esos que te entran por los canales antiguos de toda la vida, como mola, un poco del boca a boca de repente. Una banda que ha reeditado su discografía de hardcore instrumental holandesa. No la había oído en mi vida, se llama Gore. Y no sé a lo que me expongo, lo que he oído me ha encantado. Pero bueno, baste saber que son holandeses y hacían hardcore hace 20 años, que ya en sí tiene mérito. Y bueno, el hardcore, no sé si no me veis, pero estoy haciendo un gesto de comillas repetidas veces. The Concentration Connection, Gore. قد قتل وألم الضحايا قد بدا أمام منزل السائق بعدما عادوا من حفل الزفاف السائق قد فقد السيطرة المقود بعدما شخص قدم على قطع الطريق بدون انتباه السيارة انزلقت إلى جانب الأسفل واندفع فوق الرصيف وكسر زجاجة المجزرة المحلية وبعدها بدأ الحريق من السيارة بعد إذن انتصرت السيارة نهائيا أما المسافرين والسائق والطباخ المتقاعد أخوه وامرأته أم لها سبع أبناء ليس لهم أي معاونة إنقاذ التعرف على أسباب ضحايا كان في منتهى الصعوبة لأن لا أحد كان معه أوراقه الشخصية public polls, elections, news, this party, all justified, the biggest crap, the easiest thing in the world, report of a tragedy, all justified, all treatment, all treatment, nothing more than beaten off, the party of justification, the responsibility of excitement, the concentration, the connection. We'll be right back. aquí ha estado Los Gore. La verdad es que al principio me ha asustado con el comienzo de la canción Harto, pero es que es una pedazo banda y muy bien por los canales no oficiales que me llegan estas cositas. Y ahora, pues bueno, vamos a poner una banda que parece que los tres coincidimos que es una bandaza no suficientemente reconocida. Americanos, no estoy seguro si son de Nueva York, liderados por Alex Newport, que en su momento hiciera con Más Cabalera, el ex cantante de Sepultura y ahora de... ¿cómo se llaman ahora? Soulfly. No, Soulfly no, el Cabalera Conspiracy también. Consiguieron Más Cabalera Conspiracy como un heredero real de lo que era Sepultura. Y bueno, pues es un tío que hace, no sé, es que Fustuna, no sé cómo catalogarlos. Era Sludge antes de que Sludge existiera. Es hardcore, pero no es hardcore. No sé, la verdad es que si hay una banda diferente y original. Y encima, como os he comentado y lo conocí, versionando Changes, que es una balada de Black Sabbath, que es con piano y Ozzy Osbourne. Y aquí estos cogieron la canción, ya la escucharéis, o sea... Le metieron un petardo en el culo. Y es que dije, cuando escuché la primera, dije, ¿esta peña de dónde sale, tío? Es que son esas bandas, ¿sabes? Igual, si eligiera 100 bandas únicas en la historia, Fustunel, para mí, sin duda, estaría. Y os voy a poner una canción, otra vez muy bien elegida, Spanish Fly, de su disco debut. Por cierto, la ironía, os recomiendo que le echéis una ojeda a los títulos y todo, porque en general... todos son juegos de palabras, todos coños, como lo Hate Songs in E Minor, que se llama el disco. Canciones de odio en una nota que no sé cuál es, en menor. Así que va Spanish Fly, que es una expresión que creo voy a intentar explicaros luego, un idioma en inglés que no sé exactamente qué significa, pero que es un insulto, básicamente. Como todas las palabras que en inglés tienen, todas palabras en las que expresiones inglesas en las que aparece la palabra Spanish son un insulto casi siempre. Yo digo. We'll be right back. les va a sorprender porque quizás me dicen que no son extremos seguidores de la actualidad musical como lo puedo ser yo, la gente de Melmac, y bueno, les voy a sorprender con una banda que hizo Alex Newport después de Fuzz Tunnel, que sacaron dos discos y un EP, me parece, se llaman Theory of Ruin, y no está nada mal, la verdad, no está nada mal, no es Fuzz Tunnel, pero encima la canción tiene su coña, con, es que ese tío, yo creo que tiene que ser un cachón de hablar con él, Hija de un Guapo, se llama la canción, Theory of Ruin. Por cierto, me he equivocado porque Alex Newport es británico, y no sé si Fuzz Tunnel como banda son británicos también, pues sí, me he equivocado por completo, son de Nottingham. Grave error, yo creo, no me suenan a ingleses para nada. Esas cosas que asocias con un país u otro. Ahí va, pues, Theory of Ruin. Se la dedico a la gente de Melmac. Muy majos, gracias por venir. Hija de un guapo. muchas gracias Igor Melmac por estar aquí. Unas últimas palabras. Nada, gracias a ti Pedro por invitarnos y nada, espero que os haya gustado, que se os haya hecho ameno y divertido y pues nada, si os apetece vernos en directo, pues ya sabéis los conciertos que tenemos y si queréis si no, escuchar algo, pues tenéis en internet, el Bandcamp y la página web y algún vídeo por ahí en YouTube. Así que lo tenéis facilito. ¿Algo que decir, Jonan, para despedirte? te he pillado fuera de juego. Bueno, que eso, que vengáis a los conciertos y nos tomamos unas birras y ya está. Joder, un poco más, que claro y al grano. Y para despedirme os voy a poner una banda que se sale un poco de lo que hemos escuchado y es una pena todavía la cantidad de canciones que no hemos podido poner, que tenemos ahí. Pero eso no quiere decir que no las vayas a poner en un futuro. En cualquier caso, os voy a poner una banda que vi este año en Radburn por primera vez. Se reunieron exclusivamente para tocar en ese festival, llevan 20 años separados. Y no he visto un grupo que lleve 20 años sin tocar suene tan acojonante y os digo, sin género de duda, que fue el mejor concierto que está en mi vida. Es una banda inglesa llamada Loop, que hacen un... no sé cómo definirlo. Es como rock psicodélico, pero muy oscuro. Muy opresivo en el sonido, con una frialdad en la atmósfera del sonido que hace que no sea nada caliente como suele ser el rock and roll. Y que ha influenciado a toneladas de bandas, a todas las que han querido hacer rock, pero oscuro. Que para mí hay un elemento de la música que es el que realmente me atrae más allá del estilo, en concreto es la oscuridad. Si le dotas de la oscuridad, porque como decía, no me acuerdo quién fue, ¿para qué cantar sobre la felicidad? O sea, la felicidad es un coñazo. O sea, disfruta la felicidad, pero lo que da fuerza a la música es siempre la parte oscura del alma. Y esta banda para mí es el ejemplo más claro. Así que me despido, muchas gracias. Gracias a Melmac otra vez. Hasta el sábado que viene. Loop from Center to Wave.